Este es el podcast de Oribe Peralta, primer importante. ¡Oribe, gol! ¡Soccer Punch! Con yo no veo el fútbol, está sobrevalorado. No me hagas deprimir el cerebro. Creo un penal más claro que la culpabilidad del Baster Gordillo. Así. El irle al Barcelona es como ver Dragon Ball e irle a Goku. Si el Barcelona es Goku, Real Madrid es Vegeta, todo el resto de los equipos de la NBA son Krillin, cabrón. No mames. Oh, mire, soy intelectual, critico el fútbol, soy interesante. Y creo lo que dicen en la última palabra. Este es el podcast de Soccer Punch. ¡Por Ronaldo! El podcast de fútbol, con quinielas, resultados, noticias, reportajes y más. Soccer Punch es traído a usted por soccerpunch.com.mx. Bueno, eso es todo, todo, todo. Eso es todo, amigos. Bienvenidos a una emisión más del podcast de Soccer Punch. El día de hoy es un día muy triste porque me encuentro solo. Recordando aquellos viejos días en donde solo grababa yo, donde éramos yo y mi soledad tratando de decirles a ustedes un poco de fútbol que les puede interesar, bromeando al respecto, compartiendo momentos. Y al final, esos momentos se van. No queda más que un cúmulo de tristezas al respecto. Y decidimos bajar la mirada y voltear a su nuevo día. Ah, sí, pero también está Suri conmigo. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Cómo están todos ustedes? Aquí, por primera vez en un podcast. Bueno, vamos a dar algo de noticias y demás. Que nadie vino. Nadie. Nadie vino. Quiero pensar que todos ya están allá en el Azteca reportando del partido de la selección. Quiero pensar eso porque me daría mucha tristeza pensar que nadie quiso venir a grabar conmigo, que les caigo mal. Afortunadamente. Más bien fueron a hacer acampada al plantel de donde va a estar Honduras para hacerle la bulla o para empezarle a tirar unas piedras. Junto con los maestros también. El Conta de estar ahorita en las instalaciones del OmniLife buscando a Vergara para golpearlo por no haber vendido a Chivas. Eso me imagino el Conta. Shuye ha de estar en la marcha de los maestros celebrando que el América va a ser bicampeón. No sé por qué lo está haciendo ahorita, pero lo ha de estar haciendo ahorita. Gillo ya ni siquiera va a venir, lo más probable. Creo que ya tiene otras obligaciones con otro podcast llamado Cazagoles. No lo he escuchado, así que no voy a hablar sobre él. Así que yo creo que ya no va a querer estar con nosotros, ya no se quiere juntar con nosotros, ya le caemos mal, de seguro. Qué tristeza, en fin. Pues está conmigo Suri, también colaborador de Soccer Punch. Ya lo deben de haber conocido en la página de soccerpunch.com.mx, haciendo posts acerca de muchas cosas. Muchas de ellas nada importantes, pero pues hace sus posts, déjenlo al pobre chamaco. ¿Qué les cuesta aceptarlo? En fin. Más bien son posts de ocio, como Mugi, creo. Mugi no hace posts, se lo roba. Ah, no manches. Pero yo no quiero decir nada. No fui yo el que lo dijo. En fin. Ya con Suri, ya esperemos a ver si alguien en el proceso del podcast llega. Y les tenemos muchos temas del día de hoy, así que vamos a empezar directamente con ellos. Estas son las noticias de golpe. Noticias de golpe. Aquí en soccerpunch.com.mx. So like collapse, I'm spilling these rap. Y en la noticia, que la verdad fue un golpe. Un golpe a una cartera. Un golpe a ciertos grupos. Un golpe a la economía. Se termina para todos la novela. Yo creo que ya todo el mundo sabe, pero igual queremos dar nuestro punto de vista. Gareth Bale por fin llega al Real Madrid. ¿Qué te pareció la noticia? Puedo decir que de plano voy a decir que no soy fan del Real Madrid ni del Barcelona, no voy a ser un Villamilón, pero me parece que va a tratar de cubrir lo que pudo hacer Kaká, o bueno, ya se les fue también Otzi, que les servía mucho, pero vamos a ver qué es lo que pueden hacer esos 100 millones de euros por este cuate, legales. A ver si no dentro de 2 años vamos a ver que se quiera regresar al fútbol inglés solo porque no se hallaba en el fútbol español. Es mucho, mucho, mucho dinero. La verdad es que a ciencia cierta nadie sabe cuánto fue. Hay quien dice que fueron 99 millones, hay quien dice que fueron 91 millones, hay quien dice que fueron 101 millones y hay quien dice que fueron 111 millones de euros lo que se pagó por Gareth Bale. Obviamente el mundo se conmocionó y dijo, ¡guau, guau! ¿Por qué tanto dinero? Dios mío, yo no lo gano en una vida, ni en dos, ni en tres. ¿Por qué derrochas tanto dinero por un jugador Real Madrid? ¿Qué te pasa? ¿No tienes respeto por la economía mundial? España está en crisis. Sí, señores, España está en crisis. Lo sabemos. Pero si ellos tienen ese dinero, están en su derecho, si nada lo prohíbe, de gastárselo como a ellos les plazca. Espero que no sea el caso, pero si Gareth Bale falla, pues será un gran fail el que pagó Fiorentino. No les costó a ustedes directamente. ¿Ok? ¿No vino Fiorentino a tocarle a su puerta? Jolines, quisiera saber si usted me da unos $100 para pagar el fichaje de Gareth Bale. No. Ok, si tú compras la playera del Real Madrid, estás pagando para que Bale se quede en el Madrid. Si tú ves sus partidos a través de Sky, porque la Liga Española es de Sky, estás pagándole tú indirectamente al Real Madrid por el fichaje de Bale. A los patrocinadores les costó Gareth Bale. O sea, es un cúmulo de dinero el que llega para que todo ese dinero se pudiera usar para comprar Gareth Bale. Ok, no recuerdo porque en su momento yo no estaba muy al tanto, pero yo creo que se hizo la misma controversia cuando el Real Madrid pagó 93 millones de euros para traerse a Cristiano Ronaldo. ¿Dónde están esas personas ahora? ¿Por qué nadie dice que por qué el Barça también gastó 65 millones para traer a Neymar? Solo a Neymar. No, no son esas mismas personas que criticaban al otro equipo del Madrid solo porque dejaron a un Barcelona gris. Ahí está, o sea, a final de cuentas, sí es una gran gasta de dinero. Pero si ustedes no llegó Fiorentino y les pidió el dinero, pues en sí no se quejen. Si son fans del Real Madrid desde hace mucho tiempo, van a decir, órale, está padre, llegó Gareth Bale. A lo mejor el precio está muy inflado, pero si alguien lo pagó, quiere decir que lo vale, porque alguien lo pagó. Así que esa fue la noticia bomba. La segunda noticia bomba fue que Ozil se iba del Real Madrid. Lo primero que yo hice fue tirarme al piso y llorar, pero ya lo superé. No supero eso. Se fue así al Arsenal con Arte Hueco. Ya me compuse. Se fue así al Arsenal con Arsène Wenger. Creo que ha sido el mejor fichaje que ha hecho en sus 8 años en el Arsenal. Y creo que lo hizo de último momento después de pasar tantas vacaciones. Así es, nuestro francés favorito. Bueno, no, el mío sí. La verdad me cae muy bien Arsène Wenger, pero en fin, solo por los memes. Lamentablemente para... Lamentablemente para la causa de Real Madrid se va el jugador que dotaba de muchos pases a Cristiano Ronaldo. Así que habrá una cierta pérdida, de hecho, en el equipo del Real Madrid. No sé si Bale supla bien a lo que Ozil hacía, porque Ozil es más un creativo que un extremo. Pero en fin, vamos a ver qué pasa. Ahora sí que solo el tiempo nos dirá. Y también se fue Kaká al Milan de regreso. Ahí tengo sentimientos encontrados, pero a ver, di lo que ibas a decir, Suri. Bueno, sobre lo de Kaká, pues esperar esos ¿cuántos años? 2 o 3 años que no hizo nada. 4. Bueno, era 4. Vaya, sí que pasó el tiempo. Bueno, ¿qué es lo que iba a hacer Kaká después de que llegara Bale? No sé quién más llegó, Isco, y no recuerdo el otro nombre. Y Raya Mendy. Ya no iba a ayer, ¿qué voy? Y Raya Mendy. bueno, ya no iba a saber qué posición iba a jugar después de que Ortiz y compañía estaba ocupando casi la mayor parte de la media y Kaká era solamente un cono, por así decirlo. Pero bueno, al menos su salario ya se lo podrá gastar de nuevo en Milán, cosa que ya se lo bajó. Y bueno, de nuevo vamos a ver si puede reivindicarse en el fútbol italiano como lo hizo hace varios años cuando fue campeón de este mundial. Así es. ¿Cómo decirlo? Es muy triste porque pues no es que Kaká fuera malo, de hecho por eso llegó al Real Madrid, no fue un tronco como varios que compró este Mourinho. Pero yo culpo más a Mourinho en ese caso. Digo, Mourinho lo dirigió 3 años de los 4 que estuvo en el Madrid. Y sí es muy triste el que se vaya porque pues, tú decías, es Kaká. No, pero lamentablemente entre lesiones, entre Mourinho, nunca pudo jugar lo que se debía. Por eso digo, son sentimientos encontrados porque yo nunca lo hubiera dejado ir, pero pues, como dice Suri, con todas esas personas como que no estás a ritmo. Muy malo por Kaká en el Madrid, pero qué bueno que regresa a su casa, el Milán. Y esperemos haga lo que Jerome Boateng dejó de hacer un rato. Y así. Ah. Bueno, pues en lo que recupero mis fuerzas y lloro, vamos a unos comerciales. Están ustedes en Sucker Punch. Sucker Punch volverá después de estos comerciales. Oh. Porque sabemos que tu afición no recae en un solo fandom. Porque sabes la alineación completa del Cruz Azul en el 72, además de la alineación de los Caballeros del Zodíaco original. Porque sabemos que tu afición no está basada en una sola cosa. Megucas FC. Megucas FC. El sitio de unión para aquellos que gustan tanto del anime como del fútbol por igual. Muy pronto, espéralo. No siempre le puedes atinar. No siempre saldrá como quieres. Pero al menos te puedes divertir viendo los resultados de la quiniela pasada y fracasada que tú y yo tuvimos. Y bueno, después de estos comerciales tenemos lo que siempre nos gusta, en lo que siempre fallamos y esa cosita que nos hace llorar, que es la quiniela pasada y fracasada. Y llegó la hora de ver qué pasó en la liga carnavalera, bicicletera, pero que tanto queremos, la Liga Vancomer MX. Es un carnaval. Puedes descender en la cancha y volver en la mesa. Es nuestra amada Liga Vancomer MX en soccerpunch.com.mx. Y si de por sí. No, la neta no les fue tan mal a las Chivas en esta jornada. Ay, nada más quería como burlarme de algunas personas. Pero no se cuenta hoy. En fin. Hubo 3 técnicos cesados esta jornada. Ya iremos, conforme mostremos los resultados, y ahí les iremos diciendo quiénes fueron. Monarcas en su casa, quisiera decir que hizo un gran partido, pero la verdad aplastó al Pachuca. Lo cual costó la cabeza del técnico Gabriel Caballero, quien renunció a su puesto como director técnico del equipo de Hidalgo. Muy buen partido, solo de un lado, aunque pues pudo ahí a lo mejor el Pachuca dar un poco de pelea, pero quién sabe qué falla ahí en el Pachuca, porque no es mal plantel, pero quién sabe. ¿Algo que comentar, Suri? Bueno, de plano, yo podría poner ya a Molina finalista contra el América, pero el América ya sabemos que se sube y de un ratito ya baja. pero bueno, del Pachuca no tengo ni palabras. Creo que Caballero no acomodó bien sus piezas, porque realmente lo dijiste, el Pachuca tiene buenas piezas para poder competir, pero estas últimas jornadas no se halla. En otro partido, Santos pierde el invicto en su casa y cae 2-0 ante la Fiera. Me están convenciendo muy bien de que debió quedarse Matosas todo este tiempo. ¿Y quién sabe qué habrá pasado el torneo anterior si está jugando prácticamente a lo mismo? En fin, yo creo que con los fichajes que hizo, pues ya reforzó lo que él pretende. Un juego muy, muy, muy ofensivo que en cualquier lugar le dirían que está loco, pero a Matosas le funciona. ¿Algo que opinar? Solamente puedo decir que me mataron mi quiniela otra vez. O sea, ¿te confiabas en Caixinha? Sí, realmente, pues ahorita con el buen paso que ha tenido Oribe, iba a tratar de liquidar a una Fiera que también está haciendo un poco gris en estas últimas fechas, porque la semana pasada creo que perdió. No. No. Le ganó a Santos 2-0. No, la anterior. No. Creo que empató. No recuerdo. ¿O le ganó el Monterrey? No, le ganó a Monterrey. Le ganó 3-1. No le va a regresar. No ha empatado más que con el América, ¿eh? Todos los demás los ha ganado, según yo. Pero bueno. Contra el Puma solamente ha empatado. Ah, sí, cierto, también empató con Puma. Bueno, terminó su racha de empate. Ya. Volvió a tratar de recuperarse esa fiera de cuando subió. Pero de unos cuantos tantos mató una quiniela. Hoy oficial, ¿qué estamos viendo? El cadáver de una quiniela. En fin, en el estadio 10 de diciembre, que por fin volvieron los del Cruz Azul a su original estadio allá en Hidalgo, pues el Querétaro lo derrotó 2-0. En el primer tiempo, dos goles, uno de Esteban Paredes de penal y el otro de un jugador de Querétaro, pues dieron la victoria al Querétaro 2-0. Cruz Azul sí lo intentó, debo decir que sí, pero Edgar Hernández, portero del Querétaro Jaguayos, pues les dijo que ni. Y como ven ustedes, el Cruz Azul sigue dando como a medio gas. No tan mal, pero no tan bien como se esperaba. Veamos qué pasa con sus nuevos refuerzos. Sí, bueno, pues nada que comentar. Cruz Azul es Cruz Azul. Tenemos su mejor plantel que se mostró ante el Querétaro. No pudo ganarle. Le dieron la voltereta, le hicieron la Cruz Azuleada. Pero bueno, no quiero. Joao Rojas comentó que era un factor la cancha, porque no se sentía a gusto, no se sentía a punto para poder jugar un partido tan importante como es contra el Jaguayos. No te sientes de acaso. Pero no veo cómo este Cruz Azul va a poder seguir avanzando. No sé, creo que va contra el Toluca la siguiente semana. Pero bueno, el Toluca también es otro equipo, ¿ves? Ahí va más o menos, como que algo le falta todavía a ese Toluca de Saturnino Cardoso. Y otra decepción que ya está siendo decepción, pues empezó muy bien y ahora ni tanto, pues es el Veracruz, que en su casa empató contra Tigres 1-1. Con el empate rescatado en el último segundo por parte de Veracruz, porque iba a perder el partido. Tuca Ferretti siguió viendo el partido fuera del banquillo, ya que sigue suspendido. Sí, bueno, vemos a un Tigres todavía mermado. Aunque Veracruz, no sé por qué, teniendo todas las piezas claves, como Reina, No pudo hacer más ante unos Tigres que todavía les falta. Imagínate, empataron contra Chiapas. Pues no te creas, Chiapas anda jugando bien. Y ahorita veremos por qué. Bueno, si hablas del mismo Chiapas que perdió contra el Toluca de Cardoso 4-0. Si hablamos del Chiapas que le ganó 3-1 al Xolos, creo que... Es como un equipo de altibajos el Chiapas, pero en fin. Bueno, también está igual el Tigres. Así es. Creo que hasta más gris el Tigres, ¿no? Porque dices, ¿qué plantilla maneja Tigres? ¿Qué plantilla maneja Veracruz? Nombre por nombre, el Tigres debió de ganarle a Veracruz. Pero sí, y más teniendo a Alan Pulido, que está en su mejor momento, no pudo hacer más. Que está on fire. Pero en el partido más aburrido jamás visto por la humanidad, en el partido en el que decías, amorcito corazón, por favor alguien dele un penal, aunque sea robado, aunque el chupete se haya tirado, se haya echado un clavadazo, por favor alguien sáquenos de este infierno. Empató el Monterrey 0-0 con el Atlas en el debut del profe Guadalupe Cruz. Bueno, aunque hay que decirlo, al profe Guadalupe ya no le dieron todos los buenos jugadores. Hasta creo que fue expulsado Severo Mesa ante un Atlas que todavía también está de altibajos. Y aquí entre dientes puedo decir que espero su descenso de ese bueno. Es que como le va el rival, no le digan a nadie. Ah, no, pues sí. En fin, en el partido más lluvioso, detenido y hasta con rayos, ¿eh? Estuvo como peón el asunto. Se puso electrizante el encuentro. Puso electrizante. Ahora sí que los titulares se van a hacer algo así. Electrizante el juego en la cancha del Víctor Manuel Reina, donde Chiapas derrotó 3-1 a Xolos. Xolos que ya lo confirmé. Sí les hace falta Tony Mohamed y sí les hace falta el plantel que tenían el torneo pasado. ¿Cómo han tenido unas bajas bien feas con lo que dejaron ir? Sí. Aunque veamos, tienen todavía a Cirilo, a Gandolfi y este cuate el nuevo que llegó, no recuerdo que se estrenó con 2 goles. Creo que ni a la banca creo que va. Sí, pero es, ¿cómo se llama Darío Benedetto? Comienza el torneo con 3 goles y ya son los únicos 3 que ha metido. Sí. Y bueno, aunque vamos a decir también Gandolfi, siendo su gran capitán de Tijuana, es expulsado a los 2 minutos. 3. Y no era expulsión, ¿eh? Se tropieza el jugador de Chiapas. Pero pues así lo vio el árbitro. Luego le cayó un rayo al estadio y todos ¡ay! ¡Nos vamos a morir! ¿De la emoción? ¡No, baboso, por un rayo! Ah, no, pues eso sí está bien feo, ¿verdad? ¡Sí! ¡Ah! En fin, pasamos de un electrizante juego nocturno a un no tan interesante en papel, pero que al final tuvo un golazo, que fue el Puebla recibiendo al Atlante. El Atlante que está para llorar. Mínimo Chivas tiene una victoria contra el Atlante. Atlante, por favor, ayuda. Bueno, de por sí el Atlante es un puente para que Chivas no lo sienta. Exacto. Un puente de sote. Pero en fin, un golazo de Matías Alustiza que da la victoria del Puebla 1-0 contra el Atlante, que corrió a Wilson Graniolati y que ahora llega Raúl Enrique, ¿o cómo se llama su moto de té? Sí, Raúl Enrique, Raúl en español. Digo, uruguayo, creo. Ahí no entiendo ese movimiento. Estás a punto de descender y te traes un cuate que a duras penas vas a ver que es la liguilla. Bueno, al menos no lo empezaron a atacar como a un cierto holandés que pudo arreglar más o menos a Chivas, que sí estaba muy mermado por toda la escuela de Real. Podcast especial de Soccer Punch, debate Chivas. Ahí Conte explica lo que hizo y no hizo. Pero que lo que sí hizo más importante aún, John Van Skip como director de las Chivas. Y hablando de las Chivas, pues dieron un respiro a sus aficionados porque empataron contra el Toluca de Saturnino Cardoso 0-0. A ver, pues, Suri, ¿qué puedes discernir? ¿Estuvo bien? ¿Estuvo mal? ¿Qué pasó? Lamentablemente no pude ver el primer tiempo, pero cuando vi la repetición, fueron las mejores Chivas en lo que lleva el torneo. Ya no tenemos a un Reynoso, aunque ya lo metieron. Sigue esa necesidad de meter a un tronco. Y bueno, si de por sí estábamos mal, no me imagino cómo estaba el Toluca en su momento. Pues te diré que no es tan malo. Ahí se me hace que Saturnino dijo, ¡ay, qué hueva! ¿Sabes? es más importante el de la próxima jornada. Ah, dejemos a esas Chivas con un punto. Rafael Márquez Lugo Tronco falló un penal. Era para algo. Me cae. Pero se lo perdonamos a Rafa, porque Rafa es el único que ha metido goles aparte de uno que se quiso ir a Qatar, pero nunca fue porque su mamá ya no quiso. No, porque no se puede beber alcohol en Qatar, está prohibido. Por eso no se fue Marquito Fabián. Y bueno, en el mejor partido de toda la jornada, ya todos lo acordamos en Super Punch, hasta los que no le van a la América, ya todos acordamos que el mejor partido de la jornada fue la goleada que recibieron los Pumas en manos de la América. ¿Fue el mejor partido? Chiquechi. Pero, ¿cómo le vas a ganar a un Pumas que que ya ni pies ni cabeza tiene? Pues ya ves. Pues ya que el América golea 4-1 a los Pumas, siendo esta la primera vez que en el Estadio CU le meten más de 3 goles a los Pumas. Pueden checar el post en soccerpunch.com.mx. Tiene un título bien largo, luego lo pongo en el post de este podcast. Y para que vean las goleadas más fuertes contra los tres clásicos, que sería las goleadas al Chivas, al Pumas y al Cruz Azul. Y con esto damos por terminado la liga. En América super líder con 2 juegos menos. Y después le siguen el Morelia, el León, el Cruz Azul, Santos, Chiapas, Querétaro. Está poniendo bien rara esta liguilla, Como que van a estar en liguilla equipos que nadie pensaba, ¿no? Así como de, todos acostumbrados a ver al Tigres y al Monterrey en liguilla. ¡No van a estar! Los equipos hechos de laboratorio están en liguilla. Como el Veracruz y el Chiapas. Y el Chiapas. Así es. Como el Ebrijes, líder de la ascensa. Ah, no. ¿Cómo le hizo? Es el único invicto de la liga de ascenso, siendo líder y siendo también líder en la cociente. Bueno, ya no quiero hablar de Zacatepec y Ballenas, que gris para mí. Bien, vamos a la liga donde solo juegan 2 equipos. Algunos la llaman la mejor liga del mundo, aunque solo sea disputada entre el Real Madrid y el Barcelona. La Liga BBVA en soccerpunch.com.mx. Y en la liga que mueve al mundo tenemos que el Rayo Vallecano de Neri Castillo perdió 2-1 ante el Levante, que es como el Atlante de allá, por decirlo de alguna manera. Es el equipo que trae sus africanos a probar a España, ¿no? Así es. En equipos que ustedes ya conocen, el Real Madrid goleó 3-1 al Athletic de Bilbao. Un Isco decidió dar 2 goles y Cristiano Ronaldo dijo, ya no me quiero quedar atrás, ya llevo un mes sin anotar un gol, pues anotemos estas jornadas. Por parte del Español, de Javier Aguirre y Héctor Moreno, empató a 0 con el Real Betis. La Real Sociedad pierde su gran paso y lo derrota el Atlético de Madrid de David. Soy el mejor goleador de la historia de España. ¿Cómo me pudiste vender Barcelona? Más de Villa. Bueno, que yo creo que Villa va a aprovechar el momento que tiene con el Atlético de Madrid, que solamente estamos un gol de diferencia abajo del Barcelona. Vuelvo a reiterar. Pero, David, ¿cómo me pudiste haber vendido, maldita sea, Barcelona Villa? Que anda en gran plan. El Valencia perdió 3-2 contra el Barcelona. Ya todo el mundo lo esperaba, bla, bla, bla, bla, bla. Ay, no pide chiste. Ah, qué hueva. El Barcelona, en serio. En fin. El Sevilla empata con el Málaga. El Villarreal de Javier Aquino y Gio derrotan 3-0 a los Osasuna, que creo que no ha ganado en todo el... Creo que tiene los 3 perdidos, sí. Tiene los tres perdidos. Y una diferencia de goles en contra de... 7 goles en contra. Lo que me sorprende es el Málaga. Sí. Tenía muy buen plantel la vez pasada y ahora qué está pasando. Pero bueno. Pasamos entonces a la Liga de la Lluvia. No culpes a la noche, no culpes a la lluvia. ¿Será que es Inglaterra la liga que te mueve? Se juega en la lluvia, se juega en el frío, se juega en varias islas. Es la Barclays Premier League. El soccerpunch.com.mx. Y en la mejor liga del mundo, que algunos dicen eso, otros no lo dicen y otros no dicen nada, el Chelsea derrota 2-1 al Aston Villa, el Chelsea de Mourinho y de Juan y Müller, el Manchester City de Paralink derrota 2-0 al Hull City, extrañamente porque yo pensé que iba a perder, pero bueno. Ahí, no veo los resultados, aquí está. El Liverpool del Conte derrota a mi Manchester United. ¡Qué tristeza! Y el Arsenal de Arsene Wenger derrota 1-0 al Tottenham. Ya en otros resultados, el Swansea City derrota al West. El Crystal Palace derrota 3-1 al Sunderland. El Cardiff City empata a ceros con el Everton. El Stoke City derrota 1-0 al West Ham United. El Newcastle derrota 1-0 al Fulham. Norwich City derrota 1-0 al Southampton. Y así quedó la Barclays Premier League. ¿Algo que mencionar, Suri? Que Crystal Palace con esta victoria tendrá nuevos videos con sus porristas. ¡Woo! Creo que todos le echamos buena vibra a ese equipo, ¿no? Sí, de hecho, creo que es el primer equipo en la liga inglesa que mete porristas a la cancha. Viva eso, ¿eh? Creo que le voy a dejar de ir al Manchester United. Prefiero mil ¿puedo veces. Puedo decir que también ese movimiento de las porristas de Crystal Palace fue lo que ayudó a subir a Crystal Palace a la Premier League. Y eso es lo que hace que tengan aficionados. Nadie me va a negar eso. ¿Ya tienen demanda de playeras? Exactamente. Hasta México ya tengo. Ya tengo dos, la de visitante y la de local. Ya tengo una foto con las porristas también. Solo por si no sabían. Ay, en fin, de la diversión del Crystal Palace nos vamos a la aburridez que es la Serie A. En el país con forma de bota se juega bastante bien al fútbol. Serie A en soccerpunch.com.mx. Muy bien, señores, y en la Serie A, que solo le gusta a Mugi, a Gillo y a Shuji Yagami, el Napoli de Rafa Benítez, que está super mega hiper reforzado con el Real Madrid, que es una como combinación muy extraña, derrotó 4-2 al Chievo. La Juve de Carlitos Tevez usando el 10, yo no me lo puedo creer. Está ganando, le ganó 4-1 al Lazio. No jugó Miroslav Klose, por si se lo preguntaban. El Milan derrota 3-1 al Cagliari. El Inter de Milán derrota 3-0 al Catania. El Udinese derrota 3-1 al Parma. Y ya en otros resultados, el Bologna empata 2 con la Sampdoria. La Fiorentina derrota 5-2 al Genoa. El Torino pierde 2-0 contra el Atalanta. El Livorno derrota 4-1 al Sassuolo. La Roma derrota 3-0 al Hellas. Y eso nos da un total de 43 goles anotados en la liga. Siendo que en la Premier se anotaron 13, en la de México se anotó creo que 21. En la Serie A se anotaron 43 goles. Y no me recuerdes de la Liga San Sagres, que solamente fueron como 15, creo. Así es. Nadie ve las Ligas San Sagres. Bueno, por eso es lo que comento. ¿Qué es la Liga Son Sagres? No conozco ese Pokémon. Creo que está al lado de una liga, la famosa Liga de Dos, que ya cambió, que ya es de Atlético de Madrid y Barcelona. Ay, cuidado, oigan al hombre. Pero bueno, lo que importa de la Serie A, creo que el duelo se va a cerrar entre Napoli, el Milan y el Inter. No sé si pueda, aunque el Roma sí lo puedo descartar, aunque ahorita va a entrar en el tercero de la tabla, pero no ha peleado ni nada en estos últimos años. Pues esperemos a ver qué sucede. Obviamente esto no nos importa a nadie más que a Suri, a Shuji y a Gillo. A los demás solo nos importa ver estos italianos derrotar al Barcelona en la Champions. o al Real Madrid, si usted lo prefiere, o al Galatasaray, no sé si usted lo odie, o al Copenhague, o alguno de esos equipos que nadie ubica, que ni afición tienen, ni porristas. Miren, por las porristas deberían meter al Crystal Palace a la Champions, solo por eso. Sí. Muy bien, entonces pasemos a hablar de lo que nos truje a todos los mexicanos, y es México debe ir al Mundial. No siempre le puedes atinar, no siempre saldrá como quieres, pero al menos te puedes divertir. Sucker Punch volverá después de estos comerciales. Sabes, hemos estado platicando un rato y he tenido una gran pregunta que ha estado rondando por mi cabeza. ¿Tienes algo, alguna cosa que te guste así que digas mucho? ¡Sucker Punch! Ah, ya veo. Esa página en soccerpunch.com.mx. Ya veo. La iré a revisar. soccerpunch.com.mx. Porque para las pláticas de restaurante, no hay mejor tema de conversación que el fútbol. ¡La orden de los cinco! México lindo y querido. Hay un podcast especial que se llama Fuera Chepo. Pueden escucharlo, de hecho es el camino de todo el hexagonal, con muchos problemas para grabar con todos los integrantes de Soccer Punch en ese momento, pero en fin. Hablamos de cómo estuvo México y después del partido de Costa de Marfil, pues nos sentimos un poco más esperanzados con esta selección mexicana que parece que con esa alineación encontró el rumbo. Así está la cosa, México está en el tercer lugar de la eliminatoria mundial para ir al Mundial de Brasil en 2014. México o gana estos dos partidos o podríamos tener que ir a hacer un repechaje contra Oceanía. Cosa que sería, bueno, escandalosa. Estamos calificados. Estamos calificados, aunque sea por Oceanía. ¿Quién sabe? Así como jugó el Chepo en el hexagonal, hasta da la sorpresa Australia. No, Australia está en Asia, perdón. Creo que es Tahití el campeón de la confederación de allá, no sé. Sí, porque Australia está en la confederación de Asia ya. Ah, pasó la de Asia. Y le costó, no. Pero ya está, ¿eh? Ya está en el Mundial Australia, por cierto, señor. Lo que más me sorprendió de Tahití es que le ganara al único equipo que sabe de fútbol de toda esta área, a Nueva Zelanda. Es lo único que más me sorprendió. Y así se fueron a la confederación. Y ya vieron que fue nada más la... fue el Tahití nada más estuvo ahí para ver quién iba primero en la tabla de su grupo. Entre España y Uruguay, puf. Pero en fin. Nos da... ¿A ti, Suri, te gustó el partido contra Costa de Marfil o ñe? Bueno, se me hizo a medias porque era para conocer cómo estaba Chaco y los demás. Bueno, no hablo de la chilindrina porque casi no hizo ni cosa, ni fu ni fa. Pero veo ahorita a un México que va a tratar de descansar, aunque realmente las eliminatorias mundialistas siempre a México le gusta sufrir. Llegaremos al mundial como se llegue, pero al Chepo le gusta sufrir realmente. Podcast especial fuera Chepo para... es que tenemos el otro... el podcast especial Soccer Punch regresó. En ese discutimos un poco sobre eso, por si lo quieren escuchar. O no me acuerdo, escuchen los otros podcasts. Shuji quiere que los oigan, escuchen los otros. Sí, pero realmente veo ahorita México. Tal vez ganemos con la mínima diferencia, pero se tiene que ganar. Pero ahorita vamos a ver un Chaco un poquito más levantado. Después del desbaje que tuvo de Cruz Azul. Y bueno, realmente no quiero hablar de Massa, que nuevamente fue convocado. Yo no sé por qué. Es que mira, sale Mauricio May, que me cae mal. Sale Mauricio May a decir: es que Diego Reyes no ha tenido minutos más que con el Porto B. Y uno podría decir que está en mejor momento el Massa. ¿Cuándo? A ver, Mauricio May, te pido tu argumento, porque no lo puedo hacer en tu programa, porque pues, no puedo hablar contigo. Giovanni Dos Santos el Maza Rodríguez, incluso el Chicharito Hernández, son convocados. Fueron convocados tanto tiempo. Fueron titulares indiscutibles tanto tiempo. El Maza fue capitán sin disputar prácticamente ni 10 minutos en sus equipos. Gio no jugaba con el Tottenham y era titular indiscutible. El Maza Rodríguez era convocado como a 2 partidos al año con el Stuttgart. No tiene que ver. ¿Ok? Que tú no confíes en Diego Reyes es tu problema, Mauricio y Mai. Yo confío en él porque es mejor que el tronco del Maza. Cualquier cosa es mejor que el Maza. Bueno, Efraín Juárez no, pero casi cualquier cosa. ¿Quién está más? Pablo Barrera, ¿no? También fue convocado. No, gracias a Dios no. Dios me ampare. Gracias que no está. De esta convocatoria falta la Jun y sobra el Maza. Sí. Aunque hay que sorprenderse. La Jun sí fue mucho mejor en esta Copa de Oro. Porque sí, creo que apostó a agarrarse esa oportunidad que le dio el Chepo, porque demostró más, inclusive más que a Márquez Lugo. Ay, es que Márquez Lugo es un burro, es un asno. Sí, entonces, yo no hubiera traído a Severo, me hubiera traído a Lyon. Pero bueno, no escojo yo a los seleccionados. ¿Con quién saldrías tú? Así en portería, defensa, medio y delanteros. ¿Con quién sales? Bueno, portería, indiscutible, Corona. A pesar de sus tacos, Corona. Defensa, ¿quién puede ser? No, ¿qué quiero mencionar? Necesito ver la lista de convocados porque sí, realmente se me ha olvidado. A ver, tú dímelo si yo te digo si están. A ver, era Mier es medio, ¿verdad? ¿No? Bueno, pero lo pone de lateral el Chepo. Lo puso en la Confederación, de hecho. Pero creo que no funcionó mucho, o sea. De hecho, de esa horrible Confederación, creo que él fue de lo mejorcito. A ver, ¿qué más fue? De plano, también voy a decir, no volverá a convocar al Torrado. Sí, ya, su tiempo ya pasó. Pero, o sea, Torrado no resta. No suma tampoco. Es un cero y ya, o sea, ni te quita ni te va. Podría... Es más, ni siquiera en Cruz Azul ya ni aporta nada. Creo que Alejandro Castro ya, a pesar de que ya ya es una tontería estar ahí en Cruz Azul, da un poquito más que Torrado. Así es, entonces. No te estorba tanto, pero pues sí podrías poner su posición a alguien más. Solo digo eso, o sea, tampoco es, oh Dios mío, o es como el Maza. Pues no, la verdad no es como el Maza, nada más que, pues tampoco es como que tan chido. Bueno, sí está Raúl Jiménez, claro que sí. Fernando Arce, también Torres Nilo, últimamente está un poquito ya bajando, pero ya con Tigres está volviendo a levantar un poco. Bueno, sigue todavía el caso de Alfredo Talavera, no sé si lo vuelva a meter como titular. No, ya creo que ya Corona ya se adueñó del puesto con unos taquitos, invitó al Chepo por unos tacos y... Imagínate que a Chepo le hubieran encontrado clenbuterol. Ahora Chepo, ¿y por qué tú? Si tú ni músculo necesitas. Oh, pues ya ves. Bueno, tenemos otra vez a Salcido, que en esa parte sí debería de estar. Aunque lo que realmente me desagrada de Salcido es que quiere hacer siempre los tiros lejanos. Por más que lo intenten, nunca puede tirar hacia portería. ¿Tiene imán a los defensas o a la tribuna, como dice Gillo? Bueno, regresa Javier Aquino, que espero que ya no tenga ese miedo que tuvo en la Copa de Confederaciones. Andrés Guardado, no sé, todavía lo veo muy gris. No sé si pueda regresar o... Nada, para mí ya se perdió Andrés Guardado. Ya es... Bueno, ni siquiera en el, ¿no está? Valencia. En Valencia. Es lo que... A pesar de que todavía sigue en el banner de la Liga BBA, no creo que ya no haga nada en Valencia. Es es lateral allá en el Valencia, pero así que tú digas, uy, es el lateral, pues no. No, hace mucho que Guardado dejó ser lo que fue. Ya ni me acuerdo. Era bueno. Pero lo que destaco es que todavía lo tengan en el banner de la Liga BBVA, junto con ya ahora Neymar, que ahí está. Junto con Chicharito, ¿no? ¿Cómo pasó eso? No, maquillate, va a ser el banner de la BBVA. ¿Qué es el Chicharito ahí? Sí, sigue en el Manchester. Y bueno, ya no quiero hablar de Carlos Vela, que en verdad sí se necesita, pero bueno, ya es otro punto. Ya, ¿para qué llorarle? Ya, que se dedica a ser el mejor jugador de todos los tiempos en la Real Sociedad. Ya está en el escudo del equipo, ya en lugar del balón está su carota. De la llena. Exacto. Ese meme fue bueno, ¿por qué no lo publicó? Sí. En fin. Yo pongo Oribe de inicio, sin duda alguna. Es más, yo pondría el 11 que jugó contra Costa de Marfil. Sí. Exactamente el mismo 11. Si te imaginas Oribe junto con el Chaco. Poder puro. Centros, tiros, cabezazos. Nadie. Poner un Ángel Reina un poco más atrás. Yo lo pondría como el 10, sin que él sea un 10 como tal. Él juega más por derecha, pero yo lo pondría como 10, más que Gio. Me encanta, Suri le dice sí a todo lo que le digo. Suri, ¿me vas a dar tus datos de tus cuentas bancarias? No tengo cuentas bancarias, así que no. Ah, chale. Pensé que iba a funcionar. Ah, vale el intento. Bueno, entonces, ¿algo más que mencionar? ¿Algo que mencionar de los hondureños? ¿Qué es que van a venir a patearnos? ¿Se van a encerrar? ¿Qué van a hacer? Bueno, de plano, los hondureños van a tratar de cerrarse un poco porque quieren guardar esta ventaja que tienen por México en la tabla. Y bueno, también hay que decir que van a buscar ese gol que posiblemente pueden meterle uno o dos a Corona, pero va a ser un poco más difícil. Pero yo puedo ver que si se puede ganar, muy mediocre que sea el partido, se gana aunque sea una mínima diferencia. Y eso que estoy tratando de ser positivo. O sea, tú no cantas con nosotros, aquí está el tri, ah, ah, aquí está el tri, ah, ah. Con tu yato, tu grito, tu aplauso. Solo quiero ver que se gane ante Honduras aquí en Castilla. Y contra Estados Unidos, ¿qué? ¿Nos ganan? ¿Perdemos? ¿Empatamos? ¿Qué? Porque viene en fuego el Estados Unidos, ¿eh? Sí, realmente Estados Unidos creo que le he perdido un poquito la vista, pero se busca un poco más con este mismo planteo, reutilizar lo mismo de contra Costa de Marfil. Tratar un poco de cuidar las partes de Torres Nilo y Torrado, que es realmente donde más se pierde el balón. Sí se puede complicar un poco más el partido de Estados Unidos que con contra de Honduras, pero se puede decir, pero realmente el Chepo es el único que puede hacer las cosas feas y malas que las puede hacer, va a ser complicado. Bueno, pues creo que eso es todo por este podcast. No estuvo tan épico como otros, pero yo creo que Shuji se sentiría orgulloso de que no desvariamos tanto. En fin, vamos a la sección de saludos y despedidas y terminaremos el podcast del día de hoy. ¡Sucker Punch! Y bueno, señores, aquí termina una emisión más del podcast de Soccer Punch, el podcast oficial de soccerpunch.com.mx. Y Suri les tiene un gran anuncio sobre nuestra cuenta en Facebook, facebook.com/soccerpunchface. Ya llegamos a los 200, se dice poquito, pero ya vamos avanzando. De poco a poco podemos llegar a los 500. Y de allá a los 1000 y sucesivamente, ¿no? De ahí tumbamos a medio tiempo, a Marca y a Record. Zancadilla lo fichamos. Haremos que quiera que lo fichemos. Así me parece Zancadilla. Ah, por favor, píchenme, que la fregada. Bueno, va, va, va, va. Pero por ahora somos, pues, una página que yo ya no le gusta que seamos la página chidita, pero yo le seguiré diciendo así un paso. Somos la página chidita de fútbol por ahora. Y con ustedes vamos a poder llegar a ser mucho mejor. Saludos, ¿tienes algún saludo, Suri? Ninguno, pero saludos a todos los 200, las 200 que nos siguen, incluyéndonos a nosotros. Y pues, dale a ver México que gane. Y esto positivamente, que esperemos esta semana. Si no, nos vamos a ir por la hostia mía. Vamos por ti, Nueva Zelanda. Bueno, pues yo quisiera mandar un saludo a los miembros del staff que no estuvieron el día de hoy, que son Augusto, Mugi, Shuji, Gillo, El Conta. Y pues creo que sería todo por parte de este podcast. Así que, ¿quién estuvo conmigo en esta emisión? Sorpresa, Dai. Bueno, sí, para que todos no se compliquen con el nombre. Y bueno, es todo. A ver si esperamos que ya se conjunten todos en la próxima podcast. Si no, aquí los dos servimos para eso. Ok. Yo fui Alex Guerra, me pueden seguir en arroba GunsmokeAlex en Twitter. Y a Suri lo pueden seguir en arroba Suri-Castro, Suri con Z. Me pueden seguir en arroba Soccer-Punch en Facebook, facebook.com/SoccerPunchFace, y en la página soccerpunch.com.mx. Muchas gracias por estar con nosotros y nos vemos la próxima semana. Adiós. Adiós.